Bienvenido, Jean Einaudi, a Radio Municipal, golfista de aquí de la ciudad de Santa Rosa. Primero, bueno, agradecerte por estos minutos y que nos cuentes lo que sucedió este fin de semana en el torneo abierto MAF, donde se disputaron 36 hoyos profesionales y te fue muy bien. Buen día, ¿cómo va? Hola, Agus. Gracias a vos. Buen día para la audiencia. La verdad que estoy muy contento por lo que pasó el finde. Venía con bastante inactividad. Fui sin ninguna expectativa a jugar y me encontré con ese resultado, así que la verdad, increíble. Pasé un finde espectacular. Resultado que te condecoró en primer lugar, ¿es así? Sí, la verdad que sí. Como te decía, venía sin entrenar y fui para ver en qué nivel estaba, cómo me encontraba, para participar de vuelta del Tour Argentino el mes que viene. Y bueno, me llevé la victoria, la verdad, muy contento con eso. Los golpes, la verdad que no fueron de lo mejor, pero pude sobrellevar los dos días con bastantes recursos alrededor del green y me pude defender con eso y lo logré, la verdad, muy contento. Para aquellos que por ahí no están muy metidos en el mundo del golf y no entienden cómo es la metodología, ¿cómo se desarrolla un torneo? ¿Cuántos días duran? ¿En qué momento vos competís? Mira, el torneo este que participamos ahora es de dos días, se juegan a 18 hoyos por día, es una sumatoria de ambos. Y en este caso computaron dos días más uno de práctica, que fue el primero, y después, por ejemplo, en los próximos que voy a participar en abril, que son el Abierto del Centro en Córdoba y el Nor Patagónico en Bahía Blanca, son de cuatro días. Ajá. O sea, una sumatoria de 72 hoyos. Claro. Donde participan aproximadamente 140 jugadores y acceden a jugar los últimos días los mejores 40. Ah, hay un corte bastante interesante. Claro, ahí hace un corte clasificatorio donde estos 40 son los que suman punto para el ranking y los que cobran. Todo esto va, son torneos nacionales y el ranking es con sumatura de puntos según tu desempeño en cada torneo. Claro, suman puntos solamente los que pasan los cortes de los torneos. El Tour Argentino tiene aproximadamente 15 torneos al año y yo voy a insertarme en el Tour de esta temporada en la cuarta y quinta fecha. Perfecto. Vos, con 26 años, pertenecés a Jockey Club. ¿Hace cuánto que jugás al golf de manera recreativa y de manera profesional? Bueno, comencé a los 10 por un amigo de mi papá, que después terminó siendo mi padrino, como caddy, un par de meses, y ahí me uní a la escuela de menores y ya a los 6 meses había clasificado al nacional de mi categoría, que metí un top 20 y bueno, de ahí ya me enfoqué bastante, la verdad, esto solo con 10 años. Claro, toda una vida, ya tenés 26, así que hace ya 16 años que jugás al golf. Sí, sí, bastante, ya 16 años, o sea, más de la mitad de mi vida. Literal que sí. ¿Y cómo llega el golf a tu vida en sí? Porque no, lamentablemente no es un deporte popular. No, no es un deporte popular y la verdad que no hay muchos chicos que lo practican, pero cuando yo comencé había una escuela de menores de aproximadamente 40 chicos de más o menos mi edad y había un grupo excelente y todos competían, entonces entre todos nos apoyábamos y entrenábamos bastante, la verdad. Era ir al colegio, claro, hacer la tarea, estudiar y después todo el día golf hasta que se terminaba la luz. ¿Y es mito o realidad que es un deporte que lleva un presupuesto muy elevado para bancar? No, en La Pampa sobre todo es muy accesible. Mira, obviamente que hoy en día está todo muy muy costoso. Si querés ir a jugar un turno de pádel o de cualquier otro deporte también, claro, o sea, cada vez los montos son más grandes, pero es totalmente accesible porque aparte si adquirir una bolsa de palos te puede durar más de 10 años, o sea, toda una vida. Y después se paga mensualmente una cuota y esto te permite jugar libre de lunes a viernes y sábado y domingo también después de torneo. Así que si sos una persona que le gusta mucho el deporte y jugás bastante, la verdad que te rinde un montón la cuota, como te digo, podés jugar, si querés, 8 horas diarias. Claro, además vos comprás la bolsa de palo, como decís, haces una inversión fuerte, imagino, al principio, pero te va a durar toda la carrera. O sea, a lo largo las terminás pagando. Sí, sí, obvio, después los gastos se terminan solventando. Claro. Y está muy bueno, es un deporte al aire libre. Sí, eso es cierto. Mucha buena onda en el club, la verdad la comisión de ahora es toda gente nueva, de hace unos 10 años, ponele, sí. Y eso suma un montón, la verdad. es re importante. El club es el Club Estudiantes de Olavarría, donde se disputó este torneo, eso sí, ¿no? Sí. Y vos estás en el Jockey Club, que contale a la gente dónde se queda, dónde queda, por ahí si quiere acercar y si quiere formar parte. El club está en el kilómetro 603 y medio en ruta 5, está entre la Campiña y el Club McAllister, pegado al Autódromo Viejo. Perfecto, bueno, ahí ya saben entonces quién acercarse a ver y chumear qué onda, ahí tienen la dirección. Y por último, también para agradecerte otra vez, estamos hablando con Jean Einaudi, repetimos el apellido. ¿Qué se viene en este 2023 que recién comienza? Como te decía, voy a participar de los próximos dos torneos del Tour Argentino, que son el Abierto del Centro, en Córdoba, el cual tengo que jugar una quali, y después tengo que participar del Nor Patagónico, que se juega en Bahía Blanca. Perfecto. Estos también, además de ser del Tour Argentino, suman puntos para la serie de desarrollo del PGA Tour Latinoamérica. Ah, es un torneo bastante importante, porque el PGA Latinoamérica, por lo que entiendo, es algo a nivel casi mundial, ¿o no? Sí, sería la tercera gira a nivel mundial, el PGA Tour Latinoamérica. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gian, por estos minutos, y nos estaremos obviamente contactando lo que va el año, y sos bienvenido a la radio a pasarte cuando gustes. Dale, excelente. Cuando quieras, me paso por la radio, charlamos un rato, en algún momento podemos hacer ahí alguna sesión de deportes, algo. Dale, perfecto. Estoy disponible y me encantaría participar. Abrazo. Muchas gracias por tenerme en cuenta para todo. No, por favor, un placer. Abrazo grande, Gian, y nos vemos. Dale, abrazo grande.